La entrevista del día en Verdes y Frites. Muy bien, 15.02, vamos a seguir aquí en Verdes y Frites hablando de noticias. Vamos a seguir profundizando en algo que hablábamos en el bloque anterior y tenía que ver justamente con los dichos del ministro de Justicia de la Nación en esta Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Y para seguir charlando sobre esto, estamos en comunicación con Patricia Sottile, abogada integrante del área jurídico del equipo latinoamericano de Justicia y de Género. Bienvenida, Patricia, a Verdes y Frites. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por habernos atendido, por tomarte este ratito para conversar, pero la verdad es que queríamos como profundizar un poco, ¿no? Ya hablamos la noticia, la contamos a la oyentada, si es que había alguien, creo, que no se haya enterado de los dichos del ministro en el día de ayer, y profundizamos quizás en una lectura más de época, ¿no? ¿Qué significa estos dichos? Digo, no son dichos al azar, no es cualquier persona, es el ministro de Justicia. ¿Por qué trajo, ¿no?, estas expresiones en este contexto justamente de tanto negacionismo? ¿Qué representan estas expresiones de Cunio Libarona? Bueno, estas expresiones creo que vienen un poco de la mano con lo que está pasando respecto al desmantelamiento o de financiamiento de muchas de las políticas públicas destinadas a la prevención, la atención y la erradicación de las violencias por motivos de género. Muchas de sus expresiones tenían que ver con la negación de que la violencia no tiene género, que se van a atender todas las violencias, y en este sentido el Estado Nacional tiene una obligación a través de la Ley Nacional para Prevención de la Violencia contra las Mujeres, de tratados internacionales que se ha obligado el Estado Nacional también. Entonces, bueno, un poco va a contramano de las obligaciones que tiene el Estado en el reconocimiento explícito de la atención, la prevención y la erradicación de las violencias por motivos de género. Digo, y tengo una pregunta, y esto es más a modo legal también, digo, él se expresó, estuvo una hora en una comisión de diputados que de alguna manera había sido convocado para explicar este desfinanciamiento que vos recién decías, ¿no? Este desfinanciamiento a todas aquellas políticas públicas destinadas a, por ejemplo, acompañar a mujeres que sufren situaciones de violencia, a sus familiares. Digo, y en este contexto, este desconocimiento o este uso de sus facultades, ¿no?, sin contemplar estas leyes vigentes, estos tratados internacionales, digo, ¿a él no le generan ninguna, digo, no le generan nada negativo, ninguna contrapartida? Digo, ¿él puede decir lo que quiera en cualquier contexto y está bien? No, esto va también a contramano de, como decía, de las obligaciones que tiene el Estado, que le puede traer responsabilidad a nivel nacional y también internacional por no cumplir justamente con estas obligaciones. Y bueno, y este estado de incertidumbre también de hacia dónde van las políticas públicas en este sentido, que era un poco el objetivo por el cual fue llamado a la comisión. Así que no cumplir, digamos, si estas expresiones se traducen también en la realidad, que es un claro, poco lo que venimos evidenciando, desde ELA hicimos un monitoreo de los primeros 6 meses de gobierno, de las políticas públicas, y encontramos un retroceso o una paralización o de financiamiento de casi todos los programas destinados a atender las violencias de género. Entonces, bueno, esto se traduce en incumplimientos palmarios de las leyes por parte del Estado. Y bueno, y en este sentido también desde ELA, junto con otras organizaciones, a fines del mes de junio iniciamos una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Estado Nacional para que den certeza en el marco de un expediente justamente de cómo van a dar cumplimiento con estas obligaciones que tienen en materia de género. Bueno, porque primero el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad quedó reducido a una subsecretaría que está en el Claro. ámbito de capital humano, después pasó a justicia y después se disolvió. Entonces hay ciertas obligaciones que tenía el Estado que está incumpliendo y estamos pidiendo certeza de cómo va a cumplir o de cómo va a garantizar los mismos derechos que se venían garantizando antes con toda la institucionalidad de género que ha tenido nuestro país desde hace muchísimos años y que se habían condensado, bueno, con la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Me parece, ¿no? Y digo, y esto más a modo de conversa, digo, ha sido muy propicio justamente todo lo que ha pasado con Alberto Fernández, con Fabiola, digo, porque han podido usar esto para decir, bueno, este ministerio creado en el gobierno de Alberto Fernández era una mentira, no servía para nada, digo, y en vez de transformar eso en decir al contrario, ¿no? Se necesita mucho más presupuesto y más políticas públicas, terminan usando esto y mediatizándolo y armando esto algo medio show, ¿no? En los medios de comunicación para apoyarse en este vaciamiento hacia estas políticas. Digo, en un contexto en el cual no se está pudiendo salir a responder. Digo, pasa esto y no se está pudiendo levantar la voz. No hay como un miedo también, hay como nos están pegando por muchos costados al mismo tiempo. Sí, ha resultado un poco contradictorio que de alguna manera a partir del caso de Fabiola Yáñez han salido a hablar bueno, sobre la importancia de la línea 144 a la que le daban el mensaje que las mujeres en situación de violencia pueden llamar, pero paralelamente despidieron al 38% de las personas que trabajan en la línea, dejando algunas guardias solamente con dos personas trabajando Claro. y con una ejecución presupuestaria 28% menor en el primer semestre de 2024. Entonces, bueno, va un poco en la línea de que por un lado dice llamen, están las políticas, pero por Pero otro por el lado otro. desfinancian los programas Claro. y eliminan la subsecretaría, que tiene una función también de rectoría, de transversalización de las políticas de género en todas las áreas de gobierno. Y en este caso, digo, hasta ahora la comisión esta de diputados se planteó un poco para que él pueda explicar este desfinanciamiento en este contexto y demás, ¿no? Y obviamente hizo uso de una hora para poder de alguna manera hacer esta explicación, digamos, y enumerar todas estas razones por las cuales él creía que no era tan importante. Digo, si esto queda ahí, digamos, no hay ningún avance, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cómo se le puede contrarrestar? ¿O simplemente avanza y queda como un anecdotario de Cunio Libarona en el marco de este desfinanciamiento? No, bueno, al desfinanciamiento se le suma el incumplimiento de las leyes y los tratados y de toda la normativa que obliga al Estado a tener activamente políticas y mecanismos para la prevención de la violencia de género. Y bueno, y en este sentido, nosotras en particular estamos esperando el avance de esta causa judicial, Claro. de esta acción declarativa de certeza, para entender cómo el Estado, con menos presupuesto, menos recurso humano y menos recurso de edilicio también, va a pretender abordar la violencia de género y brindar y garantizar los mismos derechos que se venían garantizando hasta este momento. Y bueno, y hay un poco también un cambio en el lenguaje que ellos hablan de vamos a garantizar atender todas las violencias, que Claro, está muy claro. bien, pero el Estado tiene una particular obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Entonces, ahí hay un cumplimiento y una obligación del Estado muy particular que se tiene que cumplir. Entendemos que tiene el Estado la potestad de reorganizar su estructura y su financiamiento y su presupuesto, pero eso no puede afectar las garantías y los derechos a los que están obligados. Así que bueno, esperaremos poder avanzar de nuestro lado en esta causa y obtener un poco de certeza sobre cómo con toda esta situación el Estado va a pretender garantizar los mismos derechos y prevenir y erradicar la violencia de la forma en la que está obligado, ¿no? A través de las leyes, de las políticas públicas, de los mecanismos. Yo mientras te escuchaba pensaba también, digo, cómo se empiezan a enumerar, por ejemplo, ahora estamos hablando de estas políticas, justamente de la prevención, ¿no? Políticas de género, que se suman quizás a otras que tienen que ver con el hambre que está pasando el pueblo, que tiene que ver justamente con la falta de trabajo, que tiene, ¿no? Cómo se empiezan a sumar y cómo terminan siendo las mujeres y las disidencias las más afectadas, terminan siendo las últimas en esta, ¿no? En esta repartija de lo poco que nos queda, porque no solamente son vulneradas en su economía, no solamente son vulneradas en sus oficios, en sus quehaceres cotidianos, sino también aparte en sus familias, en sus identidades, en sus subjetividades, digo, y esto en este contexto me parece que hasta genera, ellos hablaban de algo subjetivo, ¿no? Cunio Libarona dijo algo de lo subjetivo y termina en realidad rompiéndonos en las subjetividades y desarmándonos. Sí, cuando él se refiere justamente a las subjetividades, bueno, va un poco en contra de lo que es, o quizás con un, no voy a decir desconocimiento, pero en Argentina tenemos la Ley de Identidad de Género, que fue sancionada en 2012, que establece el derecho a la identidad de género de todas las personas. Entonces, un poco este rechazo que hizo no se condice, digamos, con las obligaciones que tiene el Estado de garantizar el derecho a la identidad de género de Claro. todas las personas. Totalmente. Bueno, es muy difícil, ¿no? A mí todos los días estamos escuchando, leyendo, ¿no? Noticias que van en contra de justamente aquellos derechos adquiridos. Sin irnos muy lejos, hablábamos hace unos minutos de estas, justamente este proyecto para libertar o darle libertad condicional a los genocidas. No es todos los días estamos, ¿no? Tratando de defender derechos adquiridos, algunos que ya los teníamos, que creíamos que los teníamos asegurados por ley, que sin embargo nos encontramos nuevamente en la trinchera sosteniéndonos en un contexto de mucha hostilidad. Gracias, Patricia, por este ratito para charlar con nosotros y para seguir desmenuzando lo que pasó ayer con estos dichos del ministro de Justicia. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo muy grande. Ahí pasaba Patricia Sottili, abogada integrante del equipo de ELA, el equipo latinoamericano de Justicia y Género. Y obviamente yo me puse a revisar las redes, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cuáles empezaron a ser las repercusiones? Ahí nos hablaba más desde lo legal. Patricia nos contaba justamente, ¿no? Aquellas iniciativas legales en contra del ministro de Justicia y ver, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir desde lo legal? Pero hay repercusiones, claro, hay repercusiones. Leía algo que había escrito Flor de la B en revista Anfibia que decía, ¿no? ¿De qué familia habla, señor ministro? Se refería un poco a los dichos de Cunio Libarona y lo que hizo Flor de la B es responder un poco y advertir sobre este retroceso en materia de derecho. Y algo que le llamaba mucho la atención a Flor de la B tenía que ver justamente, ¿no?, con el silencio. Dice: hoy alzar la voz es riesgoso. Y me parece que un poco algo de eso venimos charlando, algo de eso venimos problematizando, ¿no? Que decir, hacerse oír es muy riesgoso. Flor de la B decía: hay ejércitos de trolls listos para ejecutarte en las redes sociales. Están preparados para deslegitimar tu palabra y tu persona. Y en este contexto, digo, atendiendo a lo que dice Flor de la B y absolutamente de acuerdo, es un momento en el cual no solamente vemos las violencias como pasaban en otros tiempos en la calle, sino que también vemos las violencias en nuestras realidades virtuales, que son las redes sociales. Hoy las amenazas nos llegan mediante mensajes de Instagram, de TikTok, mensajes de X, de Twitter, ¿no? Nos llegan mensajes privados con amenazas, mensajes privados con fotos, ¿no? Deslegitiman, generan estos famosos scratches. Digo, en este contexto en el cual hay una sobreestimulación de información, en el cual claramente lo único que buscan es generar miedo, mucho miedo, y un poco alzar la voz es riesgoso. Y estos trolls, recordemos que antes de ser presidente de la nación, desde La Libertad Avanza, antes de llegar al gobierno nacional, daban cátedras en la universidad para atacar mediante redes sociales, ¿se acuerdan? A referentes de otros espacios políticos. En un momento fue directamente dirigido hacia Ofelia Fernández, pero digo, estos trolls de verdad están siendo entrenados para hacerte mierda en las redes sociales en el caso de que vos hables. Amenazarte. Bueno, las amenazas hoy son moneda corriente. Amenazas que después mayoritariamente pueden llegar a ser concretas en la vida cotidiana. Bueno, Flor de la Vía hablaba de un preocupante silencio en la Cámara de Diputados y ni hablar de la Cámara de Senadores. Lo que dijo es, al margen de los que le contestaron, hay algo que está pasando con el silencio. Y me parece interesante atender esto que dice Flor de la B. Estamos retrocediendo como sociedad. Es un momento de miedo, es un momento de mucha preocupación. Es un momento realmente en el que tenemos que seguir generando espacios de debate, espacios de resistencia. No, ¿cómo puede levantar el dedo? Decía Flor de la B. ¿Cómo puede levantar el dedo Cunio Libarona? ¿De qué familia habla un defensor de abusadores y de narcotraficantes? Bueno, esto es un poco también lo que generaba ruido ayer cuando el ministro de Justicia hablaba y hacía uso de este espacio que se le había otorgado en la Cámara de Senadores. Desde otros espacios organizados, dicen también, ¿no? Toman fragmentos de lo que dijo el ministro, dicen que lejos de ser una simple opinión personal, el ministro de Javier Milei, el mismo que estuvo detenido un mes en el marco de la causa AMIA, falta a sus obligaciones como funcionario público al desconocer leyes nacionales y tratados internacionales a los que Argentina suscribe. Y ahí hablábamos de estas mismas legislaciones que decíamos hace un rato. La ley 26.743, que es la del derecho a la identidad de género de las personas. Y en el artículo 2 habla de identidad, ¿no? Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Digo, esto estamos hablando de una ley nacional, estamos hablando del derecho a la identidad. Y después la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por nuestro país en el año 1984, es un tratado que protege los derechos a la identidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado estos derechos en casos que involucran la identidad de género y los derechos de mujeres y personas del colectivo de la diversidad. Negar y atacar estas identidades es violencia y va en contra de la ley, algo que recién hablábamos también con Patricia, ¿no? Es ir en contra de nuestras legislaciones nacionales, algo que Cunio Libarona va a tener que responder también, va a tener que responder también ante la justicia. Realmente es un contexto de mucho dolor, un contexto de mucho miedo, ¿no? Porque el miedo a decir está, el miedo existe. Y el miedo a volver hacia atrás, ¿no? El miedo a perder derechos que hemos adquirido gracias a la lucha colectiva de muchos años, gracias a la lucha de muchas, de muchos y de muchas de nosotros y de nuestros antecesores que han sostenido, ¿no?, en pie de guerra para poder hoy caminar por la calle, tener una familia, anotar a nuestros pies en las escuelas, ¿no?, poder salir sin miedo, poder tener derechos, bueno, poder tener un documento de identidad que nos acompañe, poder casarnos. Digo, parecen pavadas para alguien que ya lo tiene desde que nace asegurado. Esto puede parecerte una pavada. Sin embargo, a muchos, a muchas y a muchos de nosotros nos ha costado muchísimo. Nos ha costado muchas lágrimas, nos ha costado vidas de muchos compañeros, nos ha costado también infelicidades. Bueno, en este contexto de tanto retroceso, volver a hablar de la identidad como una enfermedad, volver a hablar de la identidad de cada uno de nosotros desde una mirada biologicista, es casi volver a los noventas. Digo, en este contexto nos encontramos y la verdad es que lo único que podemos sentir es miedo, lo único que podemos sentir es bronca, es dolor, es indignación y es muchísima, pero muchísima frustración. Bueno, un poco de esto también hablábamos recién con Patricia, el equipo de ELA, Patricia Sotile, del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos con Evanescence, My Immortal. Mirá qué temardo que les vamos a regalar ahora. My Immortal de Evanescence. Temón, pero de los mejores. Con esto nos vamos a la última tanda del día de hoy y ya volvemos.